va a pasar. Che, que fide putes, tío. Qué más raro. Loco, ¿sabes lo que nos ha pasado, tío? Estábamos en la montaña fumando unos porricos y nos vienen los hijos de puta de los de turno de los nacionales. Vale, al protocolo. Y aquel buscar y buscar y buscar. Y yo pensaba, digo, este, si algo quiere encontrar, mis pelotas va a tener que tocar. ¡Ey, camarada! ¡Ey, qué putada! ¿Llegó la pasma? ¡Y joder, qué redada! Por dos petas y una pava, eran dos tontos y una guarra. Ellos estaban en la montaña y fueron a joder la marrana. ¡Ey! Eso es burlarse en tu cara. Eso es estar aburrido que te cagas. Subir a la montaña pa' joder a cuatro majaras. ¿Qué pasa? Han venido a contármelo, yo lo cuento. No tienen cojones a coger a los que todos sabemos. ¡Ey! ¡Ey! Pasan cualquier ciudad, ronditos de chavales se la fuman sin joder a los demás. Es más, ¿cuántos fumetas hay por acá? Pásalo ya, siéntelo más, voy para allá. ¿Dónde andarán? Que me la toquen, si me lo quieren robar. Ey, colega, aquí fumamos Don Periñón, se te va el melón. Activo tu latencia de corazón, te la pongo a reacción. Subimos, bajamos, pero no pagamos. Alguno que otro un poco más pillado que yo. Claro que sí, tío. ¡Qué cabrones, tío! A la vista está con esos cabrones. Su hijo se mete falopa cortada por botones. Son sus frustraciones no poder acabar con quien quiera acabar, joder. Y yo pensaba que era la ley. Y ya ves con qué cojones se tienen que entretener. ¡Ey, camarada! ¡Ey, qué putada! ¿Llegó la pasma? ¿Y joder, qué redada? Por dos petas y una pava, eran dos tontos y una guarra. Ellos estaban en la montaña y fueron a joder la marrana. Ey, eso es burlarse en tu cara. Eso es estar aburrido que te cagas. Subir a la montaña pa' joder a cuatro majaras. ¿Qué pasa? Han venido a contármelo, yo lo cuento. Yo pensaba, digo, este, si algo quiere encontrar, mis pelotas va a tener que tocar.